Sí sabemos todo lo que significa Cristo, Jesús, el Señor, para nosotros, enviado del Padre para reconciliarnos con Él, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Pero a veces parece como que no lo valoráramos tanto, ¿verdad? Y desperdiciamos la oportunidad. Ahora tenemos una muy buena que no queremos desperdiciar, que es el año de la fe, para acercarnos a Él. O en términos del pasaje del Evangelio de hoy, para seguirlo, aclamándolo y dándole gracias y haciéndonos discípulos de Él, junto con los demás discípulos y con otra mucha gente que de seguro ya para ese entonces lo seguía, porque está casi al final, pues, de su vida pública, ya para empezar la pasión, y había mucha gente que lo seguía a Jesús donde quiera que iba y recorría, pues no es muy largo, pero bueno, todo Palestina mide como 250 kilómetros, pero que se moviera en 50, 60, 70 kilómetros, la gente andaba siguiendo a Jesús constantemente. Ya escuchamos alguna vez que no les daban chance ni de comer, como cuando la multiplicación de los panes, etcétera. Hoy, mis hermanos, la necesidad de la luz, la necesidad de tener sentido en la vida, de ver más allá, de distinguir a la gente y a las cosas y verlas como son, no imaginándonos cómo son, sino viéndolas. El ver tiene mucho significado, no solo en la Biblia, en nuestra vida. Tiene mucho más significado que el simplemente ver, captar una señal externa que llega al ojo y pasa al cerebro informando algo. No, habla de ver la vida, de ver nuestra existencia. Desde luego que eso nos lleva a pensar. No somos tan superficiales, tenemos que ver más adentro de lo que es lo externo, de lo que es la luz material. Hay otras luces, hay otras figuras, hay otras señales que llegan a nuestra persona por otros ojos, además de los ojos que tenemos físicamente para ver imágenes. Ver profundamente, ver completamente nuestra existencia, no parcialmente. Ver hacia afuera de nosotros con objetividad y ver conscientemente dentro de nosotros con sinceridad, con humildad. Nada fácil, ¿verdad? ¿Verdad que esto no es algo fácil? Tanto ver afuera con justicia y valorar, como ver con conciencia dentro de nosotros, y sobre todo hay cosas que las tenemos que ver con humildad, otras a lo mejor con satisfacción y con alegría, pero otras con humildad y con verdad. Nos faltan a veces cosas. Quisiéramos ver dentro de nosotros más cosas, algunas cosas más. Se necesita la ayuda para poder ver de quien da el ver como Dios quería que viéramos al ponernos la vista en nuestra existencia. Dios nos quiere que veamos. Nos hizo para que viéramos. En esos varios sentidos, fue muy importante para Dios que nosotros viéramos. Y si nosotros vemos como Dios ve las cosas, ¿se imaginan qué haríamos si nosotros tuviéramos la posibilidad o si dejáramos que Dios nos ayudara a ver las cosas como Él las ve? ¿Quién sabe qué haríamos, verdad? Haríamos muchas cosas diferentes a como las hacemos. Yo pienso en mí, pero también me imagino que en ustedes les pasaría eso. Lamenta Jesús que algunos tienen ojos y no ven, ¿se acuerdan? Oídos y no oyen. Tienen labios y no hablan. Tienen ojos y no quieren ver. No ven porque no quieren ver, dice Jesús. Oídos y no quieren oír. Esto lo comentamos y lo escuchamos proclamado cuando las parábolas, que fue por allá al principio del año, en enero, febrero, por allá que San Mateo nos iba contando las parábolas del sembrador que sale y tira la semilla y una cae en el camino, ¿se acuerdan? Esa parábola necesitó de una explicación. Señor, explícanos la parábola. Y el Señor les explicaba la parábola. Dice, bueno, se las voy a explicar a ustedes. A ellos no, porque no quieren oír, no quieren ver, no quieren hablar. Entonces no les voy a explicar. No quieren que yo los salve, dice. Y explica la parábola. Entonces, en ocasiones, puede ser que nosotros teniendo ojos no queramos ver. No queramos oír, no queramos hablar, teniendo pies no queremos caminar, teniendo vida no queremos vivirla. Pensando en el año de la fe, de seguro que nosotros queremos que Dios nos ayude, permitiéndonos que nuestros ojos vean, como lo hizo con Bartimeo, el cieguito de hoy. Que nos conceda constancia, humildad, valentía, decisión, etcétera, como a Bartimeo. Muchas virtudes que este hombre demostró al gritar, al insistir, al brincar y correr hacia Jesús, tras su saludo, tras el milagro de su curación, el poder ver. Señor, que yo pueda ver. Nosotros necesitamos mucho este ver. Necesitamos el milagro que nos conceda Jesús del poder ver. Tal vez nos callen para no pedirlo, para no insistir, para no molestar. Cállate, no estés molestando, no estés gritando. Jesús, hijo de David, él insistía. Pero primero probablemente necesitamos darnos cuenta que no vemos bien, que estamos ciegos, o por lo menos algo ciegos. Miramos a veces distorsionadamente, porque a veces nuestros juicios no resultan verdaderos o justos, sino equivocados y superficiales. No vimos bien, o se nos figuró de una manera que no era real, y procedimos, ¿verdad? En la relación con nuestros familiares, con las personas con quienes convivimos, es que a mí se me figuró que lo que tú querías decir, pero es que no es eso lo que estaba diciendo. Pero a mí me pareció, juzgué, me equivoqué y procedí y difamé y critiqué y hablé y aseguré. Seguido nos equivocamos. O se equivocan con nosotros y nos duele cuando nos juzgan equivocadamente en algunas cosas más que en otras, nos duele mucho. Nosotros nos dolerá poquito y decimos, pues allá Él, allá Dios lo juzgará. Pero otras veces nos hiere, nos duele, profundamente. El mensaje de hoy nos lleva primero a reconocer a Jesús cuando pasa muy cerca de nosotros. Hay voces que dicen ánimo y hay voces que dicen cállate, ¿verdad? Las dos hay. Hay que dejar muchas cosas en ocasiones para seguir a Cristo, aventar el manto y levantarnos rápido como el cieguito. Ándale, el Señor te llama. Y aventó el manto y brincó, yo creo que a manotazos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué quieres que vea, Señor? Ándale, vete ya, tu fe te ha salvado. Y vio. Qué fácil para Dios. Qué fácil para Cristo darnos vista. Yo creo que para la fe que buscamos y de la que esperamos algo muy bueno y nuevo, exige una respuesta rápida, decidida, fuerte, valiente, para vivir nuestra fe. Confiando en Jesús, seguros de Él, de su poder. ¿Quién es que es Jesús que pasa? Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús, hijo de David, maestro, ayúdame, ten compasión de mí. Darme cuenta que está pasando por ahí. Conocerlo, haber oído hablar de Él. De su voluntad de sacarnos de donde caemos, de nuestra ceguera que caemos. Él nos quiere sacar de nuestra ceguera, pero quiere que se lo pidamos. ¿Qué quieres que vea, Señor? Pues ve. Cuando Jesús pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Saber responderle lo que esperamos de Él, lo que esperamos que nos dé, lo que es más importante de lo que nos hace falta. No cosillas, no cosillas. Él pedía limosna, Bartimeo pedía limosna y no le dijo, ¿qué quieres? No le dijo, dame una limosna, Señor. No, le pidió, Señor, que vea. Y le dio el ver. ¿Qué le pedimos a Dios? A veces cositas, ¿verdad? Cositas. Que nos enseñe a pedir, que en este año de la fe nos enseñe a pedirle cosas que Él es quien nos las da, como el ver. Que María Nuestra Señora, que en este mes del Rosario hemos invocado, nos ayude a todo, a pedir, a levantarnos, a distinguir a Dios que pasa a nuestro lado, a dejar lo que nos estorba para seguirlo y dar testimonio de la vista que nos da, porque luego se fue atrás de Él dando testimonio que lo curó. Todo cuando le pedimos que nos ayude a ver, que San Miguel Arcángel nos defienda de lo que nos impide llegar a Cristo, el Señor, el compasivo y bueno, que nos quiere sanar y ayudar a crecer en este año en la fe. Amén.